Como ya sabemos, el secretario de Salud de Montería resultó positivo para COVID-19, a pesar de todas las precauciones tomadas. Y esto es una prueba de que el virus aprovecha cualquier oportunidad, por mínima que sea, y que pues nadie está libre del riesgo que representa esta pandemia. Señor secretario, buenos días, gracias por atendernos. Oscar, buenos días, un saludo a todos los monterianos que nos escuchan a esta hora. ¿Cómo amanece? Bueno, primero que todo, me siento un ser humano afortunado por la vida y por tener salud. Afortunadamente, a pesar de conocer el resultado positivo de una toma de muestra de PCR, hoy accedo a poderle hablar a todos los monterianos, porque esto hace parte de mi intimidad, esto hace parte de mi vida personal, de mi vida familiar, pero siento el deber de hablarle una vez más y en otra circunstancia de mi vida a todos los monterianos. Eso ha sido desde el inicio lo que he querido, concientizar a todos los monterianos. Ha sido una lucha titánica, una lucha de todo corazón. Por eso el secretario de Salud ha hecho presencia en las calles de Montería a través de medios de comunicación como el suyo, para fomentar una cultura de autocuidado. Y quiero pues aprovechar esta oportunidad para hablarles hoy más que nunca desde lo profundo de mi corazón, porque no es fácil para mí hacerlo, pero supera mi miedo, supera mi temor, mi vocación de servicio. Y por eso hoy, para mí, al hacerlo, conociendo pues una PCR positiva mía, me mueve desde lo más profundo del corazón decirle a todos los monterianos que hoy más que nunca debemos incentivar todas las medidas de precaución. Oscar, yo he sido inquieto, he sido un secretario inquieto y toda la comunidad lo conoce, lo sabe, Montería lo sabe. He hablado de las medidas de prevención para evitar contagiarse por COVID-19. Hoy lo hago, conociendo una PCR positiva, y no es fácil, pero estoy completamente seguro que cuando uno primero tiene a Dios en su corazón y segundo acata todos los lineamientos dados por el gobierno nacional, por el gobierno departamental y municipal, uno pues tiene la certeza de que uno pues va a salir bien de las cosas. Pero la comunidad debe hoy más que nunca, Oscar, entender que esto es muy serio. Hoy, como ser humano, puedo decir que no es fácil, pero créeme, Oscar, que como secretario, pues, como te digo, me sobrepongo a toda circunstancia y me veo la obligación de decirle a los monterianos: sigamos, por favor, cuidándonos, utilizando el tapaboco obligatorio. Yo, como usted bien lo ha dicho, cierto, parece ser que se trata de un microorganismo que no conoce de barrera. Entonces yo, al hacer mi trabajo, utilizo todos los implementos de protección personal, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy en cualquier parte, siempre donde me han necesitado y siempre donde he debido estar. Y es por eso que hoy me siento satisfecho y tranquilo, pues porque sé que he hecho y cumplido con mi deber. Pero ver uno cuando uno sale, me ha tocado llamarle la atención a muchas personas cuando he estado en la calle sin conocer a nadie. Un llamado de atención muy fraterno, muy cordial, y solicitarles que, por favor, se pongan el tapabocas. Hay personas que lo usan, pero lo usan inapropiadamente, porque es que uno no respira por el cuello, uno respira por la nariz y otras veces por la boca. Entonces las personas, no sé si no han tomado la conciencia frente a lo que hoy vivimos, y es por eso que hoy estoy accediendo, a pesar de que me preocupa, ¿verdad? Afortunadamente estoy completamente asintomático, afortunadamente me siento bien, y pues de conocer ese resultado positivo, tengo, gracias a Dios, buen estado de salud, pero pienso en aquellos que están hoy en una unidad de cuidado intensivo. Entre esos personas allegadas a mí incluso, yo hablo diariamente de un tema, incluso hasta en el interior de mi casa cuando llego, escucho, tengo que estar hablando, mis hijos a veces han escuchado de lo que yo hablo. Entonces, al recibir la noticia de mi resultado, por supuesto, entramos en una angustia muy grande, entramos en una situación compleja, pero nos garantiza que vamos a estar bien primero, como lo he dicho siempre, y usted lo sabe, Oscar, yo en mi corazón tengo a Dios. Entonces eso me da la fortaleza y me da la fuerza para saber que todo va a estar bien. Pero hoy Montería, Oscar, tenemos que estar más que nunca sujetos a todas las medidas de prevención y de autocuidado. Correcto. Secretario, pues hombre, le agradecemos mucho que usted acceda a contarnos su caso. Como usted bien lo dijo, es su situación personal y no tendría que hacerlo, pero su don de servicio, su deseo de seguir sirviéndole a la comunidad siempre, pues lo lleva a acceder a contar este testimonio aquí en Café. Usted tiene en estos momentos, y me perdona si la pregunta es demasiado impertinente, pero usted tiene en estos momentos alguna idea de cómo o cuándo se contagió. ¿Llega uno a pensar eso cuando recibe el resultado positivo? ¿Llega uno a tal vez identificar el posible momento? No tengo idea, Oscar. De verdad, como lo hice en un video a través del cual, pues, quería que todos los monterianos supieran que su secretario de salud estaba, pues, bien. Nosotros, pues, los profesionales que estamos ejerciendo labores en salud pública en campo, ¿verdad?, nos estamos... digamos permanentemente nos estamos tamizando, ¿cierto? Yo cada vez que salgo a la calle, bueno, todos mis amigos y mi familia me dicen, estoy orando mucho por ti, estás en la calle, estás trabajando, estás haciendo las cosas bien, pero de todas maneras cuídate, todo el mundo me dice cuídate, yo utilizo afortunadamente, yo soy una persona formada en el sector salud y sé lo que implica, digamos, ser exhaustivos con las medidas de autocuidado como el lavado de manos. Yo me lavo las manos constantemente, yo evito comer algo, o sea, yo por eso he sido muy, desde que salgo de mi casa, digamos que para mí regresar a mi casa tiene que ser al final, o sea, yo salgo 7 de la mañana o 8 de la mañana de mi casa y mi retorno a casa es 12 horas después, porque yo cuido pues del ambiente limpio en el que se encuentran mis hijos, ¿verdad? Entonces, fíjense que a pesar de uno estar tan juicioso en algunas cosas, pasa lo que realmente hoy me está pasando, ¿verdad? Pero entonces sé, como lo han establecido las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud nuestro, de acá en nuestro país, las medidas de autocuidado pues nos garantizan estar libres de esta infección, de padecer, pero sin embargo, fíjense lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a muchos monterianos, a muchos colombianos, a muchas personas en el mundo, el nivel de contagio sigue aumentando y las personas siguen en una condición que parece ser que, no sé, sí. Sí, suena muy, de pronto, muy duro decir, no les importa, no lo sé, pero es nuestro deber por amor y por servicio como administración municipal seguir insistiéndoles, seguir trabajando por ellos, nos duele. Yo hablaba con el viceministro de Salud el jueves de la semana pasada, el viceministro nos solicitaba que aumentáramos las medidas, que aumentáramos la fuerza, que aumentáramos la voluntad para seguir insistiendo a nivel pedagógico. Yo alcancé a hablarle de mi testimonio personal como secretario, no sé si otros secretarios de ciudades capitales lo estarán haciendo, no lo sé cómo estarán haciendo en otras ciudades, pero acá estamos con el megáfono en la mano, con la palabra en la boca, cuídense, utilicen el tapabocas, lávense las manos. Y hoy accedo, en medio de mi condición humana, a hablarle a mi ciudad, a mi Montería, a mi comunidad, a mi gente, que tenemos que seguir y no esperemos a sentir angustia, a sentir preocupación, porque es natural, soy un ser humano, pero me sobrepongo a ello y hoy ofrezco a Dios y mi preocupación y mi dolor, el dolor que siente mi familia, el dolor que siente mi esposa, para decirle una vez más a los monterianos, tenemos que seguir cuidándonos. Es una responsabilidad de todos. Yo me cuido y yo te cuido. La salud primero. Sí. Secretario, ¿cómo se maneja el aislamiento con la familia? Perdone que me siga metiendo más en sus cosas personales, pero para que todos aprendamos, ¿usted le confirman el positivo y cuál es el primer paso para protección de su familia cuando ya usted está en su casa de todas formas? Correcto, yo, bueno, sí. Bueno, continúo abriendo mi corazón. Cuando recibo la noticia, la recibo y inmediatamente activo un plan que uno nunca quiere implementar, pero yo tengo que aplicar lo que predico, ¿verdad? Entonces siempre he estado enseñando cómo se debe hacer un aislamiento preventivo en la casa. Inmediatamente yo estoy en mi habitación, tengo dos hijos. Entonces es cuando cada familia tiene que pensar en qué puede pasarle. Yo sabía que en cualquier momento por mi trabajo, por mi exposición, porque estoy en campo, ¿verdad? Lo que le hemos estado diciendo a la gente es no salga, ¿verdad? El que no sale, el que cumple los lineamientos no tiene por qué infectarse, ¿verdad? Yo, sin embargo, tengo un trabajo de alto riesgo porque estoy en campo, ¿verdad? Porque yo no estoy sentado detrás de un escritorio, porque yo estoy ejerciendo como secretario una labor a nivel comunitario. A mí la COVID-19 me frenó por los lineamientos, ¿cierto? Y por eso estoy hoy en un aislamiento, en mi casa. Mis dos hijos, no es fácil, tengo una niña de 5 años, que es el amor de mi vida y que está muy apegada a mí. Mi hijo mayor tiene 10 años, ambos estudian, entonces ya nos llamaron del colegio para, digamos, tener un soporte emocional, ¿verdad? Mi hija de 5 años le digo, papá, estás muy estresado, cálmate, porque la noticia nos generó ansiedad, ¿verdad? Estamos hoy aquí más tranquilos y afortunadamente teniendo buena salud a pesar de la PCR positiva, ¿sí? Entonces estamos aprovechando esta oportunidad, por eso bien lo dijo usted, y creo que fue acertado haber aceptado la invitación, porque cuando lo pensé, ¿verdad? Porque cuando estaba trabajando regularmente, pues lo hago con todo el corazón, como lo he hecho varias veces con usted. Pero cuando usted dijo hoy, háblenos de su testimonio, yo hice un clic y dije, aceptar la invitación. Al aceptar la invitación, creo que estoy diciéndole a la gente mi testimonio. No es fácil desde la familia, desde donde me encuentro, porque estoy en una habitación solo, completamente solo, aunque estoy en mi casa. Aislamiento dentro de la casa. Toca así. Así es. Bueno, y claro, y pues todo esto para que los oyentes se metan más en la situación que estamos revelando, y que de nuevo le agradecemos, secretario, que nos permita hacerlo, para que los oyentes se metan más en lo que estamos narrando, póngase en el lugar del secretario, una niña de 5 años muy apegada a él, que por esos días no va a poder acercarse debido a este positivo de COVID-19. Es uno de los sacrificios que toca hacer para cuidar a la familia en medio de toda esta situación. Para quienes llegan tarde a la sintonía, estamos hablando con el secretario de Salud de Montería, doctor José Vergara, quien dio positivo para COVID-19. A pesar de todos sus cuidados, a pesar de cumplir todos los protocolos, pero a sabiendas de que desde el principio estaba en un cargo de alto riesgo, porque como él lo acaba de confirmar, de ratificar, su trabajo es en campo. Y hoy nos está abriendo su corazón, contándonos su situación personal, para que usted, oyente, aprenda un poco más lo dramática que es realmente la situación y por qué es tan importante el autocuidado, por qué es tan importante que nos cuidemos y que cuidemos a nuestras familias. ¿Cuándo le hacen una nueva prueba, doctor? Correcto. Bueno, yo debo decir que ayer me volví a practicar nuevamente otra prueba. Pues tengo, digamos, priorizada la por mi cargo, no puesto como cualquier ciudadano, ¿verdad? yo accedo también ahora a otra nuevamente y digamos que en 5 más o menos días vuelvo a otra prueba de control, porque de verdad créanme que mi corazón está en la secretaría no para. Me comunico con mi equipo, a pesar de que se vaya a encargar a otro secretario como secretario de salud, pero mientras tengo comunicación, pues la computadora me lo permite, mi celular me lo permite, cierto, pero mis equipos, tengo algunos compañeros que están aislados, porque no tengo en contacto con todos, no tenía contacto con todos al mismo tiempo, cierto. Entonces, pero el resto de la secretaría, quienes no tuvieron contacto, el que vaya a estar ejerciendo labores de salud pública en campo, es porque no estuvieron en contacto estrecho. A ver, uno define el contacto estrecho cuando... Lo que pasa es que, mire, es complejo, ¿verdad? La gente cree que también el que está cercano, digamos, con tapaboca, entonces ya no voy a pegar porque me miro, porque estuvo al lado conmigo. No, la definición de contacto estrecho es haber estado por un periodo perentorio sin tapabocas hablando directamente, ¿verdad? Pues nosotros como profesionales de la salud siempre estamos utilizando el tapabocas. Entonces la Secretaría de Salud sigue, continuamos trabajando, continuamos haciendo lo que tenemos que hacer y desde cada frente, desde cada referencia, vamos a seguir luchando de todo corazón para que podamos hacerle frente a la COVID-19. Secretario, ratifiquemos la información. Ningún síntoma, ¿cierto? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. El tema es emocional solamente, debo reconocerlo. El tema es afectivo, el tema es familiar. De resto, gracias a Dios, físicamente no tengo nada. Ni mi familia tampoco. Mis 2 hijitos completamente asintomáticos, mi esposa completamente asintomática. ¿A ellos por protocolo tienen que hacerle pruebas, supongo? Sí, claro que sí. Así es. Okay. Aún no les he hecho PCR, pero sí nos hicimos una IgM, IgG en sangre. Salió no reactiva, afortunadamente, para mi esposa. Entonces eso me da pues mucha tranquilidad. Y bueno, yo aquí en la habitación, mientras las cosas van evolucionando. Secretario, gracias por contarnos su situación, su caso. Gracias por entender el objetivo primordial de esta entrevista y ayudarnos a cumplirlo. Tomar conciencia a nuestros oyentes. Le deseamos pronta recuperación total y que pues de nuevo esté ahí en el campo como a usted le gusta, con la protección de Dios y sirviéndole a la comunidad. Gracias, Oscar. Un abrazo para todos monterianos. Yo me cuido. Yo te cuido. Utiliza el tapaboca solamente a lo necesario cuando tengas que salir y lávate las manos frecuentemente. Un abrazo y Dios los bendiga. Amén. Igualmente, señor secretario. Es el secretario de Salud de Montería, doctor José Vergara, a quien le agradecemos este gesto de permitirnos entrar en su situación personal para que ayude esto un poco más a la comunidad a que tome más conciencia de la gravedad del asunto que estamos viviendo. Ya lo escucharon. Tomó todas las precauciones. Cumplió todos los protocolos. Nadie los conoce mejor que él en la ciudad. Pero se arriesgó en medio de su labor, en medio de su tarea como secretario. Y hoy está viviendo el drama, porque es un verdadero drama, de pues ser positivo para COVID-19 y tener que aislarse de su familia. Gracias a Dios, todos asintomáticos. Gracias a Dios, la situación está controlada. Pero, como él mismo lo decía, no deja de ser algo realmente angustioso, algo realmente preocupante y que a nivel emocional pues afecta mucho. Evitémonos esas situaciones. Tengamos más cuidado, por favor. Monterianos, cordobeses en general, todos los que nos escucha gente en otras ciudades a través de la internet. Más cuidado, por favor. Solo es el mensaje que hemos querido dar con este primer tema del día en café.